olvida. Pura el papel, siempre dale vida. No se aprende, no se nace con donde. La experiencia, el cura en la calle. Pero guarda por vida. Pura el papel, siempre dale vida. No se aprende, no se nace con donde. La experiencia, el cura en la calle. Coge el joystick de mi vida, platiqué conmigo enseguida. Que lo malo te oxida, te parte el coxy con cada caída. La realidad es su bienvenida, complot y circulación del karma no esquiva. Todo con calma, loco, lo rápido y frágil se desarma. No fui yo el que te vi con malicia en el alma. A veces tarda, pero tarde o temprano va a caer. Aunque no quiera, va a tener que dejar la escuela crecer. Mantenerse en pie nunca fácil, se debilita. El hip hop te grita, la casa pide guita. Las flores sin agua se marchita. El público te pita, los méritos te quitan. Aunque no se muera el latido de ese bombo, la caja y lo cálido que tener presente el rap en todo tu matices. Esto es de Full Life si tu corazón te lo dice. La music me la follé en cuatro cuartos. En mi cuarto y en cita espero al pato. Hijos de Clapton, bollo de papel reparto. Pero sin duda les encanto. One night, estoy harto, mi guay. Chilensis, lo levanto con mi manto. Me quedo trefe, no comparten el encanto ni el sabor de hacerlo bien con mente mala que les trato. Y aunque sí me van al cielo, han logrado ser un pacto de friend, ha. Remember old school, all day, ya la práctica del arte te hace convertir en sensei. Yo, again, but the fact is the game, los primates son la ley. Aunque esto no exista el fucking rey, yo. Aunque no se muera el latido de ese bombo, la caja y lo cálido que tener presente el rap en todo tu matices. Esto es de Full Life si tu corazón te lo dice. Rap de por vida, pura el papel, siempre dale vida. No se aprende, no se nace con donde. La experiencia, el cura en la calle. Rap de por vida, pura el papel, siempre dale vida. No se aprende, no se nace con donde. La experiencia, el cura en la calle. Dedicado para los nuevos retoños y para los que fueron olvidados. Cayeron como hojas de otoño. Un sueño, esto va para todo ello.